Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a la octava entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y continuamos con la fotografía. En esta ocasión no grabamos con Antonio, sino que grabamos con Félix, otro que también es de Caborian, foro de fotografía, para ir alternándolos uno u otro, porque ambos están bastante ocupados, entonces me ha preferido tener dos colaboradores para la sección de fotografía. En esta ocasión con Félix hablamos de los accesorios que también vamos a necesitar para el mundo de la fotografía, tarjetas de memoria, mochilas, trípodes, un poco de todo, continuando con el episodio anterior, que es de iniciación para la gente que quiera empezar en este mundillo, que no sepa nada, que tenga unas nociones básicas. A partir del siguiente episodio ya empezaremos con temas más técnicos e iremos avanzando poco a poco en lo que es la fotografía. Cada episodio, pues un poco temas más técnicos, más complejos o más centrados, vamos, no tan generales como estos del principio. Como siempre, me podéis dejar un comentario para recomendarme algún tema, hacerme alguna sugerencia, alguna pregunta específica que queráis que tratemos. Me lo podéis dejar en el propio blog, en eltelardelgeek.com, mandarme un correo electrónico a eltelardelgeek@gmail.com o comentarme lo que queráis por Twitter. Yo soy @sr/perogrullo. A Félix tendréis su Twitter y su blog en la entrada del blog por si queréis seguirle o saber algo más sobre él. El lunes que viene tendréis un episodio, bueno, la continuación del episodio de Android, del episodio 7. El viernes continuaremos con las secciones sobre redes sociales y nada más. Espero que os resulte interesante, como siempre. Un saludo y hasta pronto. Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto. Estamos en una nueva entrega del Telar del Geek. Volvemos a hablar de fotografía, pero en esta ocasión con Félix Wiggin, que es de Caborian, foro de fotografía, comunidad fotográfica, y del que ya grabé en una ocasión para el Arca de la Alianza. Ya pondré el enlace por si alguien quiere escuchar, porque yo creo que en nuestros episodios que estamos grabando tanto con Félix en el Arca como empezando aquí con AJ, van todos siguiendo de momento un orden para empezar en fotografía. Hola Félix, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Buenas noches en el momento de grabar. Exacto, en el momento de grabar, noches. Bueno, grabamos ya dándole un repaso a qué cámara comprarnos, qué opciones había en el mercado. Sí. Y ahora pensamos, ya me he comprado la cámara, aquí ya tengo que dejar de pensar, no tengo ningún problema, ya tengo todo lo que necesito. ¿Esto es así? No, qué va, eso es solo el principio. Y ahí además, si te gusta y disfrutas, nunca es suficiente, nunca. Además, puedes pensar, yo voy a la tienda, me compro lo primero que pillo y esto, ¿no? Porque si te compras una cámara, lo que es seguro que necesitas es una tarjeta de memoria. ¿Son todas iguales? Sí. Pues depende de lo que quieras hacer y depende de tu ritmo de disparo, ¿no? Porque además de lo obvio que las hay más grandes y más pequeñas, también las hay más rápidas y más lentas. Y para un tipo de fotografía tranquila en paisajes, eso puede no tener importancia. Pero, pues hombre, para un fotógrafo de deportes o para un fotógrafo de fauna, pues eso puede ser importante. O sea, quedarte tirado porque la tarjeta no ha sido capaz de escribir la última foto y no te deja volver a disparar, pues no tiene gracia. Entonces, esto es por la velocidad de acceso a disco, podríamos decir, hablando de ordenadores, sí, ¿no? La velocidad de escritura y lectura. Es literalmente eso, exactamente eso. Entonces, pues... ¿Qué tipos tenemos? Tarjeta, ¿eh? ¿Qué tipos tenemos de tarjetas? Más que tipos, las tarjetas, por lo menos las con las que yo estoy más familiarizado últimamente. Las más famosas que son las de SanDisk y las... Son las SD. Hmm. Más que marcas, por tipo de tarjeta, ¿no? Y la mayor parte de las cámaras ahora mismo, sin irse a las reflex muy grandes, que se llevan tarjeta SD... Ahí la velocidad es relativamente sencillo, porque está marcado por clases, ¿no? Son tarjetas de clase 4, de clase 6, de clase 10. y una tarjeta rápida, pues estaríamos hablando ya de una tarjeta de clase 10. Y naturalmente las tarjetas de clase 10 son más caras que las otras. O sea, eso no es... Sí, has comentado las tarjetas. De 30 a 60 euros en una tarjeta grande. Has comentado el tipo de tarjeta porque la primera distinción, Compact Flash y SD, como has comentado, ¿no? Bueno, SDHC según el tamaño, pero el formato sí, sí, sería ese. ¿Las Compact Flash y las... ¿En qué tiene la Compact Flash? ¿Son más grandes? Eso es obvio, aunque no sepamos nada. ¿Abultan son más? Son un poco más grandes, sí. Y en teoría también las más rápidas son más rápidas. Lo que pasa es que eso está cambiando, porque las últimas SD ya son también bastante rápidas. Y bueno, no sé, yo por lo menos tuve mucho tiempo cámaras con tarjetas Compact Flash. Ahora uso SD y no echo de menos ni la velocidad ni nada. Además, las SD tienen unos pines en la propia cámara que, bueno, a veces se doblaban. Yo tuve algún problema con eso. Yo por lo que he visto, Canon en casi todas sus cámaras mete Compact Flash y Nikon me parece que solamente en las de gama profesional, ¿no? ¿Cómo está el tema? Yo creo que eso tiene más que ver con la gama más que con la marca. Las gamas de entrada tienen tarjetas SD y las cámaras de gama alta ya suelen tener tarjetas Compact Flash. Pero bueno, eso está cambiando. Las SD se están metiendo cada vez más arriba. Vale, vale. Y eso tiene que ver con que cada vez son más rápidas. ¿Merece la pena? ¿Tú qué te comprarías antes? ¿Dos tarjetas de 8 GB? ¿Cuatro tarjetas de 4? ¿Una de 32? ¿Es mejor...? A mí no me gustan las tarjetas grandes, no me gustan. Yo últimamente ando con tarjetas de 8 GB, porque yo cuando voy de viaje hago muchas fotos, pero no me gusta andar con tarjetas grandes. Es lo de la frase famosa, ¿no? De poner todos los huevos en la misma cesta. Exacto, es lo que estaba yo pensando. A mí ya me ha fallado alguna tarjeta, y entonces, hombre... Cuando uno no es raro entonces que fallen. Puede repetir las fotos, pues no pasa nada, pero cuando uno está de viaje lejos, pues entonces ya no tiene ninguna gracia. Te vas de viaje de novios, se te rompe la tarjeta de 32 gigas, pierdes el viaje entero. Y o estás en un sitio al que no vas a volver, ¿no? Y encima la bronca que te pega la... Sí. puede ser... Sí, sí. Soy un poco psicótico yo con las tarjetas. Para un uso normal, ¿tú qué velocidad recomendarías de tarjeta? Estamos empezando, no sabemos muy bien lo que vamos a hacer. Está claro, que fotografía de deporte... Lo del uso normal, pues no es para todos igual, ¿no? Porque a alguien que haga fotografía de paisajes le vale cualquiera, y a alguien que haga, pues eso, pues fotografía de deportes. ¿Fotografía de deportes o fotografía de niños pequeños? Eso estaba pensando yo, porque mi hija, ojo, ¿eh? Sí, sí, por eso, se parece muchísimo. Pues la fotografía de niños pequeños, pues también. Pues ¿Un precio aproximado de una tarjeta de 8 GB, cuánto puede ser? ¿Más o menos son todos iguales en marcas o...? Pues no me acuerdo muy bien. Yo creo que la última que compré de clase 6 andaba por 20 y algo. Ese es el recuerdo que tengo. Sí, yo me compré dos del Lexar de 8 GB y me costaron 22 euros o por ahí. Sí. Ya está bien. Yo he tenido problemas con las Lexar, ¿eh? A mí me han fallado dos. No me digas eso, hombre, ¿eh? En estos momentos. Sí, sí. ¿Qué recomiendas? ¿SanDisk? ¿Recomiendas entonces? Pues tengo de un montón de marcas y la única que me ha fallado es Lexar. Y además yo las tenía por buenas. A mí así me las recomendaron, vamos, que eran buenas. Porque yo iba pensando en SanDisk porque es la más que más se habla, la más conocida. Sí. Yo las tenía por buenas. Y ya te digo, ya me han fallado dos exactamente iguales y no sé. Desde luego la tercera que tengo está guardada en un cajón y no la uso. Hombre, yo en la otra cámara que tengo, que ahora es de mi hija, también tenía Lexar y no me falló afortunadamente en ningún momento. Las únicas que me han fallado hasta ahora fueron unas de Olympus, que encima me costaron un riñón. Son diferentes, ¿no? Unas XD o algo así. Son súper raras. Me volví loco buscando un lector de tarjetas. Las tarjetas eran carísimas. El lector también. Eso pasa un poco también con Sony, que también tienen sus propias tarjetas. Y... No, yo ya no me vuelvo a comprar nada que sea propietario de una marca en la vida, vamos. Y bueno, dejando de lado de momento las tarjetas, que yo creo que ha sido relativamente sencillo, vamos a un tema que es muy peliagudo, muy, muy peliagudo. Las bolsas de transporte. Uy, las bolsas. ¿Qué si, me hablas, si hablas con alguien que lleve mucho tiempo metido en eso y te dice que solo tiene una, miente. Yo de momento os he preguntado a cuatro y el que sí. menos tiene son cuatro o cinco, o sea... Pues eso es lo que tengo yo. Mochila grande, pistolera, mochila pequeña, de las de colgar al hombro, de todo. ¿Por qué tienes tantas? Pues porque no las uso siempre para todo. De hecho, depende de lo que vaya a hacer y el equipo que vaya a cargar, pues uso una u otra. Por ejemplo, la mochila grande, creí que la iba a usar mucho y en realidad ahora para lo único que me sirve es para tener todo bien ordenado en casa, que también es importante. Ojo que no es poca cosa, eso te iba a decir. No. Está ahí, queda todo guardado perfectamente. Pero luego ya coges la bolsa que vayas a utilizar y seleccionas, ¿no? Y meto, sí, pues si voy a salir y llevo un par de objetivos, pues meto, lo cargo en una bolsa más pequeña y ya está. Sí. Es que yo el problema que estoy viendo es que, claro, cuando empiezas, cualquier bolsa te vale, pequeñita, sí. ¿no? Mm. El problema es cuando ya empiezas a comprar cosas, porque yo tenía una bandolera sí. rectangular, bien, porque claro, antes tenía la Bridge, una cámara de vídeo y metía ahí los cargadores. Perfecta. Me venía perfecta. Oye, justo yo estaba encantado. Claro, ahora tengo la D7000 con el 18-200, que ya es un pedazo de objetivo, ya es grande. El 35 milímetros, la pera para soplar las motitas de polvo, tal. También me gusta llevarme el iPad para ir viendo alguna foto. Ahí ya no cabe. No, ya no. Ahí ya no cabe. Entonces, claro, ¿qué me cojo? ¿Una bandolera? ¿Una bandolera? ¿Una mochila? Pues no lo sé, porque eso es una de las cosas más personales. Yo en los últimos tiempos lo que más uso es una funda pistolera para llevar la cámara con un objetivo montado y después una funda pequeña aparte con un segundo objetivo y es lo que llevo, ¿eh? No llevo nada más. No, sí, pero eso lo llevarás en una mochila, entiendo. Bueno, depende de... O sea, para viajar eso va o dentro de una maleta donde sea y después va colgado. Una cosa atada a la otra o metido en un bolsillo o como sea, pero... Hombre, además, son caras de narices. Porque yo las bandoleras que he estado viendo que me cupiese la cámara con los accesorios, un par de objetivos y el iPad... pasaban de 100 euros tranquilamente. Pondré un enlace, perdona que hago un inciso, porque he encontrado en Amazon que tienen una mochila que en teoría cabe la cámara con 3 o 4 objetivos y un portátil y vale solo 30 euros. Entiendo que la calidad no será la misma que la que puede dar la Overpro, pero oye, para probar ya pondré unas fotos y un artículo comentando qué tal mi experiencia con ella, porque para empezar también me da palo gastarme 100 y pico euros en una cosa que no sé si me va a servir. Claro, pero una vez que tienes claro el tipo de bolsa con el que estás cómoda, claro, yo lo cuento muchas veces. A mí en una excursión de montaña en los picos de Europa se me cayó por un pedrero como 100 metros para abajo una cámara en una buena funda. Y cuando llegué abajo estaba intacta, ¿no? Entonces, claro, si hacemos una cierta inversión en material, pues yo creo que la bolsa tiene que ir un poco en consonancia para protegerlo, ¿no? Hombre, yo si me voy por la montaña me cogeré la bandolera pequeña, que es del Overpro, que esa ya tiene un buen acolchado. Y vale. Esta supongo que la llevaré pues para excursiones por la ciudad o similares. No creo que... A mí me va bien con la WebPro, ¿eh? Las que casi... Yo tengo 3 o 4 modelos de la WebPro y a mí me va bien con ellos. Sí, es como en las tarjetas de memoria, la que más se menciona siempre es SanDisk. Yo creo que siempre la que más se menciona es la WebPro en bolsas. Hay más, las de Kata también están bien. Manfrotto. Manfrotto, ¿qué tal es? Son baratas. Pues no sé si... Pues Si me lo dices, me pillas. No sabía que Manfrotto tuviera bolsas también. Sí, yo estuve buscando y encontré, tenían un precio asequible. Sí. ¿Cuál es? A ver, las bandoleras, ¿tú tienes bolsa bandolera? Yo tengo una bandolera de estas que puedes girar para coger las cosas sin quitártela de la espalda. Porque a mí, por ejemplo, esa para el típico paseo con la niña o por el campo me parece muy, muy rápida. Es muy cómoda, sí, es muy cómoda. Sí. ¿La mochila para que cargar, la utilizas? Para cargar mucho tiempo, mucho peso, no es tan cómoda. Acaba doliéndote la espalda. Claro, para cargar mucho peso sería ya una mochila. Sí, para cargar mucho peso yo creo que es mejor que esté repartido entre los dos hombros. ¿Y estas? Estas que son, que cruzan solo de un lado, bueno, y además como no puedes cambiarla de hombro para ir alternando, pues cargar mucho peso al final es un poco... Sí, porque también vi unas que me recomendaste que eran del Overpro, las Slingshot, que son similar a una bandolera. Esa es la que tengo, sí. Esa es la que tengo. Pero que además esa con la mano giras y se abre por un lateral en lugar de por delante o por detrás y parece muy rápida, muy práctica y muy cómoda. Cómodas, sí. Esas las usan mucho los fotoperiodistas. Los fotoperiodistas. Ah, bueno, son rápidas. Sí, claro. Necesitan tener la cámara, digamos, accesible muy rápido, ¿no? Y esa simplemente girándola un poco y abriéndola de lado ya sacas la cámara en un momento muy rápido, ¿no? En una mochila te la tienes que quitar de la espalda y esto no. Ya, no, claro. Y la que sería un paso intermedio, ¿merece la pena comprarte una correa para la cámara, tipo las Black Rapid o las pistoleras estas de Spider? Hombre, yo no sé para alguien que tenga que estar con la cámara colgada todo el día y listo para disparar, pues eso, estoy pensando otra vez en un fotoperiodista. En mi caso, yo nunca he usado nada que no fuera la que traía la propia cámara. Nunca. Eso ya sería para casos más especiales, ¿no? Sí, yo creo que para un uso normal la que trae la propia cámara es más que suficiente. ¿Y cuánto te gastarías tú de promedio en una bolsa? Pues la verdad es que no lo sé, pero yo creo que 50 euros, por 50 euros ya tienes unas cuantas bolsas dignas. También es una cuestión de tamaño, ¿no? Las mochilas grandes pues son más caras que las pistoleras, pero yo creo que una mochila pequeña para poco equipo o una de estas de bandolera tipo Slingshot o algo así, yo creo que esas no andan mucho más de 50-60 euros. Te lo digo de memoria, ¿eh? Porque la última que compré... No, hombre, yo las que he estado mirando, las Slingshot tienes desde 50 sí. hasta 200 y pico. O sea. Claro, es que hay tres tamaños. Sí, o más, no me acuerdo. O sea, yo encontré hasta cuatro, pero sí. Vamos, el tamaño normal que me gustaba a mí eran 80-90. La pequeña de todo. Sí. La pequeña de todo. Yo en la pequeña de todo he cargado la cámara con cuatro objetivos sin flash. O sea, tampoco. O sea, tiene un tamaño respetable. Ajá. Sí, vamos, que merece la pena. ¿Qué? Son cómodas. ¿Y ahora tú qué recomendarías? Ya tenemos la cámara, tenemos la tarjeta, tenemos la mochila. No vamos a entrar en los objetivos porque eso da para 10 episodios. Bueno. Además, nunca tienes suficientes. Nunca. Y ni suficiente dinero para pagarlos. Sí, tampoco. ¿Ahora qué crees que vendría a ser necesario comprarse? ¿Trípodes, flashes, los kits de iluminación, estos pequeñitos, pequeños reflectores? Yo, vamos a ver, esto volvemos a lo de siempre, ¿no? Que depende del tipo de fotografía que te guste, pero yo, por ejemplo, haga lo que haga, yo no salgo de casa sin un filtro polarizador, por ejemplo, es una cosa, yo a lo mejor soy raro, creo que no, ¿eh? Creo que conozco más gente que hace lo mismo. No, yo porque estoy empezando a... No llego a lo de un compañero Kaborian que dice que si no existiera el polarizador habría dejado la fotografía en los 80, no llego a decir eso, pero yo no salgo sin él, ¿eh? Sí, pero también hay de varios tipos, ¿no? De geles, creo recordar. No, para la cámara lo que tienes es uno de cristal, lo podrás comprar mejor o peor calidad. Eso es como la bolsa, pues tendrá que ir más o menos en consonancia con el objetivo. Pues a un objetivo bueno, pues no le vas a poner por delante un cristal cutre y al revés, ¿no? Claro. Cuenta para qué sirve el filtro, porque yo no sabía ni que existían y siempre me quejaba de esto y me dijeron, no, pero esto se soluciona con un filtro. Cuenta. Polarizador lo que hace es quitar reflejos de, pues, reflejos de un cristal, reflejos de rocío, por ejemplo, en un paisaje de amanecer donde hay rocío, pues te quita como un velo de neblina. También en una situación de un cielo así con un poco de neblina también te quita un poco, te satura más los colores de un cielo. Bueno, es curioso, porque además el efecto que hace, no necesitas una cámara. Tú coges el polarizador, te lo pones delante del ojo, lo giras y ves perfectamente el efecto que hace, porque el efecto depende de cómo esté girado, ¿no? Y lo ves perfectamente, ya nada más girar el objetivo. ¿Son difíciles de aprender a manejar? No, es cuestión de prueba y error. Además, ya te digo, es muy visual. Tú lo enroscas en el objetivo y luego le das vuelta y estás viendo perfectamente el efecto que hace. Entonces es... ¿Te afecta en algo en las mediciones de luz? ¿Tienes que exponer más, subexponer? No, porque como por lo menos las reflex miden la luz que atraviesa el objetivo. Cuando pones un filtro polarizador, entra menos luz, pero la cámara ya lo está midiendo, porque mide la que atraviesa. Lo que sí hace es quitarte luz, te quita uno o dos pasos de luz. Ah, pero tú más o menos llegas a un sitio y dices, ah, pues esto yo le pongo estos valores y más o menos la foto me sale bien, pero tienes que pensar... No, yo no hago cálculos. No, yo me fío de la medición de la cámara. Entonces no tienes ningún problema con estos filtros, ¿no? No, ninguno. ¿Cuánto cuesta uno decente? Depende de la medida. Los objetivos... o sea, un filtro para un objetivo pequeño con 52 milímetros de diámetro, por ejemplo, pues a lo mejor no es muy caro. Pero un filtro bueno para un objetivo gordo que tenga 77 milímetros de diámetro o algo así, eso ya es dinero, ¿eh? Eso ya puede costar igual 80 o 90 euros. Bueno, teniendo en cuenta lo que te habrá costado el objetivo, será... Claro, quiero decir, los objetivos de 52 milímetros de diámetro también son más baratos que los otros. Exactamente, eso va en consonancia a lo que te gastes con algún otro tipo. Al final eso depende del uso que le des. O sea, gastarte 90 euros para tenerlo metido en casa o en el fondo de la mochila si no lo usas, pues no tiene. Entonces es muy caro. Pero si lo usas todos los días y realmente aprecias... porque te gusta el efecto que hace, pues hombre, pues al final pues está bien. Estás repitiendo constantemente, y tienes razón, depende del uso que le des. ¿Tú crees que una persona cuando se compra su primera reflex sabe qué tipo de fotografía va a hacer? Bueno, pues eso es una buena pregunta, porque yo también he ido probando muchos palos. A mí lo que más me gusta es la fotografía de paisajes y de viajes, pero he probado un poco de todo y en eso tienes razón, que no tienes muy claro cuando te compras uno es lo que vas a hacer. Pero bueno, en cualquier caso, el filtro polarizador, hombre, no es para todo, pero se usa en muchas disciplinas, ¿eh? Yo, por lo menos, yo ya te digo, yo no salgo de casa sin él. Bueno, pues mira, yo eso no... Sí que es cierto que tenía pensado que algún día me tendría que comprar, sobre todo te vas a hacer fotos a los niños al parque o algo así, que tienes luces por todos los lados y es imprescindible. Es que si no llegas a casa y te salen todas quemadas por todos los lados o con muchos reflejos, sí que es bueno tenerlo. ¿Algún kit de limpieza? Para el sensor yo creo que ya es más, pero ¿para los objetivos? No, para los objetivos yo tengo la perilla de toda la vida, esta es de soplar aire, y aparte de eso lo que hago es ir al supermercado y comprar gamuzas de usar y tirar de microfibra, que son muy baratas y hacen muy bien su función. ¿Para limpiar el sensor? Limpiar el sensor es un poco más complicado. Limpiar el sensor Es algo que, salvo que lo tengas muy claro, es algo que creo que es mejor dejarle a alguien que sepa. Yo aprendí a usarlo hace muchos años con un equipo, de laboratorio, con un equipo profesional de las primeras cámaras digitales que hubo, que llegaron antes a los laboratorios que a los usuarios. Y a mí me enseñaron a hacerlo. El técnico que me vendió el equipo me enseñó a hacerlo y me dio los materiales. Pero bueno, si no estás muy seguro, hombre, es meterse en un pequeño lío. Y además con los sistemas de limpieza que tienen ahora las cámaras y con una perilla para soplar aire... Suficiente. Sí. Hombre, yo... Un amigo tiene ya una Canon desde hace ya 4 años o por ahí. Se la ha llevado a todos los desiertos y... que ha podido y nunca jamás se ha parado a limpiar el objetivo. Yo, el sensor, perdón, espero que no tenga que hacerlo. Pero bueno, un kit de limpieza para los objetivos, que eso sí que habrá que limpiarlo más, tampoco sí. Es muy caro, ¿no? Como comentas. No, ya te digo, yo uso una perilla para soplar aire y aparte de eso lo que tengo son las típicas gamuzas de limpiar los cristales de las gafas y ya está, ¿no? No, que va, ni eso. Una especie de gamuzas de microfibra que venden en los supermercados en la zona de limpieza para limpiar el polvo, ¿eh? Eso es, no, yo sabía que existían. Sí, yo son de usar y tirar, ¿eh? No sé. ¿Qué más meterías en la mochila para alguien que está empezando? Pues hace unos años te hubiera dicho que seguro un trípode, pero con los ISOs que manejan las cámaras ahora, el rango del día en el que te puedes mover sin él ha crecido un montón. Antes con una película de diapositiva de ISO 50 y con un objetivo que no fuera muy luminoso, y por supuesto ya ni hablamos de estabilización y cosas de estas, bueno, pues en cuanto caía un poquito la luz ya tenías que empezar a pensar en trípode. Ahora, con un objetivo luminoso estabilizado y con algunas cámaras ahora que, como la tuya, que tiran a ISO 1600... Yo estuve haciendo fotos el otro día a las 6:15 de la tarde, que en estas fechas que estamos... Es de noche casi. Es de noche. Bueno, si alguien lo escucha en el futuro, estamos hablando del 23-24 de diciembre. Estamos hablando del solsticio. Sí, ya. El día más corto, la noche más larga. Yo a las 6:00 de la tarde estaba tirando en un ISO 4000 por ver hasta cuánto me aguantaba la cámara y podía poner una velocidad de 100-125. O sea que perfecto. Y eso antes era ciencia ficción. O sea, antes las películas más tal llegaban a ISO 1600 y eso era, y además el resultado era terrible. O sea que, bueno, yo tengo, bueno, igual que tengo muchas bolsas, tengo también varios trípodes y cada uno lo uso para una cosa. Pero sí que es cierto que lo uso mucho menos que hace unos años, ¿eh? Mucho menos. Para un pequeño repaso, ya estamos rondando la media hora. ¿A quién le recomendarías que se comprase un trípode? Pues a alguien que le guste hacer fotografía de paisajes. Para fotografía de paisajes es imprescindible. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando hay poquita luz, si quieres hacer una foto... Claro, tú estabas hablando de disparar a ISO 4000. Sale una foto muy digna. Pero no es igual que a ISO 100. No, por supuesto. Si te pones a ampliarla, ¿no? O si la diferencia entre las luces altas y las sombras es grande. No, entonces, hombre, claro, si quieres seguir pudiendo disparar a ISO 100 cuando hay poca luz, pues necesitas un trípode sí o sí. Entonces, como eso es algo que se da mucho en paisajes, ¿no? Porque la gente, pues tendemos más a las horas del principio y del final del día, porque la luz es más bonita, pues hombre, ahí si quieres eso, pues necesitas un trípode, claro. Sí, para poner una exposición de un par de minutos o el tiempo que necesites. No, de medio segundo. Medio segundo ya no puedes hacerlo sin él. Hombre, a lo mejor con 20 años. No, qué va. Qué va. ¿Algún precio en concreto? Porque si mochilas hay muchas, trípodes no se queda corto tampoco, ¿no? No, que va. Y además el trípode tienes, además de mirar un buen trípode, tienes que mirar una buena rótula, porque uno uno no funciona sin el otro. Puedes tener un trípode estupendo que si la rótula es mala y no sujeta bien la cámara, has hecho un mal negocio. Aquí hablaríamos del más común es Manfrotto, ¿no? En este tipo de casos. Manfrotto, Sleek, también está bien. Sí, y también está... A mí también, yo tengo uno que me compré hace poco de Benro. Eso no lo Benro conocía. Sí, pues estos son unos chinos que fabricaban para Gizzo. Gizzo es el mejor fabricante de trípodes que ha habido nunca, que son italianos. Estos tíos fabricaban para Gizzo y en un momento dado, cuando tuvieron todos los planos y todo el know-how que necesitaban, pues dejaron de fabricar para él y se pusieron por su cuenta y hacen trípodes que están bastante bien y bastante más baratos que la competencia. Sí. Yo, antes, por ejemplo, un trípode ligero para viajar muy ligero, un trípode de fibra de carbono y magnesio, que ya estamos hablando casi de materiales de Fórmula 1, un trípode de esas antes podía costar 1.000 euros y esta gente los está haciendo por 200. Hombre, pues la diferencia es... No. Y un trípode de aluminio digno de esta gente lo tienes por 50 euros. Están, la verdad es que están bien. Pero tampoco será el mismo trípode el que necesite una persona que se quiere ir a hacer senderismo y hacer fotos de paisajes que el que quiere... Que trabajemos de estudio, claro. El que hace foto de estudio o el que se quiere ir a la playa a meterse hasta la cintura, clavar en la arena ahí el trípode... Exacto. Hacer una foto de la costa o el que se quiere subir una montaña. Claro, nada que ver, nada que ver. Por eso te digo que acabas teniendo varios. Porque yo tengo un trípode que cuando puedo ir a los sitios con el coche es el que llevo, que pesa 7 kilos. Claro. No, bien. Eso no te puedes plantear meterlo en la mochila y tirar ahí varios días con él, ¿no? Y en cambio el pequeñito este de fibra de carbono, pues este pesa 900 gramos. Sí, pero en ese... ¿Aguanta lo mismo? No aguanta lo mismo, claro que no aguanta. Esa era mi siguiente pregunta, porque claro, si tú tienes una cámara que el cuerpo pesa 1 kilo y el objetivo pesa 2... Sí. Bueno, quiero decir, estos de fibra de carbono y magnesio son muy duros, ¿eh? Son muy duros. Y además suelen tener un gancho para que le cuelgues la mochila o algo que haga más peso. Sí, porque si no el objetivo te lo pingaría todo el rato para... Claro, pero bueno, claro, en alguna... Yo siempre lo digo, que en algunas circunstancias, en algún viaje o en alguna montaña, es o ese trípode o ninguno. Sube una montaña con el de 7 kilos, ¿no? Claro. Más la mochila, el equipo y... Sí, sí. No, este está... Yo estoy contento con él, ¿eh? Y ya te digo, los trípodes de fibra de carbono antes no se los podía permitir casi nadie. Y bueno, pues mira, estos chinos ahora lo están haciendo, pues... Hombre, 200 euros no es poco, pero tampoco es caro. Te lo puedes permitir, si vamos. No es poco, pero si lo vas a usar mucho y... Bueno, pues es que esta gente tiene exactamente el mismo modelo, con el mismo tamaño, las mismas patas... Y en vez de 900 gramos pesa 2 kilos. Bueno, pues según a dónde vayas, es importante, ¿no? Uh-huh. Ya tienes Estás pensando en una montaña, pero yo también en equipaje facturado en un avión, por ejemplo, ¿no? También. Pues, yo el equipo de fotografía siempre lo llevo dentro de la cabina y ahí tampoco puedes llevar un trípode de 7 kilos. ¿No? Entonces... No, está claro. Sí, porque, ostras, el equipo fotográfico, hombre, a lo mejor el trípode te puede dar un poco, igual, entre comillas, facturarlo, pero cuerpo y objetivos ni de coña, vamos, eso desaparece y... Claro. Bueno, pues creo que ya hemos dado unas cuantas cuestiones donde la gente se puede gastar el dinero o puede tener más claro... Si se quiere comprar una cámara, los gastos adicionales, que son seguro que vas a tener. Sí, seguro que sí, porque solo la tarjeta y la bolsa, de eso no te quita nadie. Y según por dónde viajes y cómo te muevas, de andar con una segunda y una tercera batería tampoco. Sí, bueno, los grips, las segundas baterías, ya daremos cuenta en otra ocasión. De momento vamos a dejarlo aquí. Por supuesto, si alguien quiere preguntar algo en específico o quiere que hablemos de un tema en concreto o alguna pregunta, lo puede dejar en el blog www.eltelardelgeek.com. Mandarnos un email a eltelardelgeek@gmail.com o preguntárnoslo por Twitter. Mi cuenta de usuario es @sr/perogrullo y la tuya, Wiggin, que es un poco más complicada, perdóname. La mía son mis iniciales reales, es FSTDP. Lo pondré en la entrada del blog, ahí tendréis el Twitter de Félix. Nada, muchas gracias, Félix, por grabar y hasta dentro de poco, espero. Muy bien, cuando quieras, ya lo sabes.